La primera que despierta y la última que apaga, siempre cansada y alerta, cuida a todos en la casa. Cuidan sus manos de olivo, la fiebre ajena y el llanto de quien llora lo perdido sin haber perdido tanto. Hace la cama y suspira, repasando lo pendiente. Rota la espalda, aún cuida y ayuda a hacer los deberes. Y ayuda a hacer los deberes. ¿Y quién cuida? ¿Quién nos cuida? ¿Quién se acuerda de su gana? ¿Quién le peinará las canas y vendará sus heridas? ¿Quién le devuelve el futuro, las mañanas sin fatiga? ¿Quién le devuelve los días sin prisas, sin ese nudo de culpa por levantarse tarde pensando en la nada? El desayuno en la cama y la vida por delante. Cuida y arropa al que duerme mientras la noche se apaga, y besa todas las frentes, tiende la ropa lavada. En sus manos de sarmiento se mece todo el planeta y se detiene un momento para posar su cabeza. Cuida en la noche más oscura, quizá nos salve la vida la lección de su ternura. La lección de su ternura.